Oiga, de verdad, esto me acuerda a los tiempos de colegio. Sí, y uno queda con la duda a ver quién fue la que está embarazada. Pues queridos oyentes, ustedes no se pueden desconectar del espejo porque el próximo viernes de pronto ya sabremos quién es la de la prueba de embarazo. Destellos. Definición de juventud en Colombia. Ley 375 de 1997. Se entiende por joven la persona entre 14 y 26 años de edad. A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran en 1999 el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. La Asamblea General recomendó que durante ese día se organizaran actividades de información pública que sirvieran para promover una mayor toma de conciencia sobre los principios del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes creado en 1995. La promoción de este día apoya medidas tanto nacionales como internacionales para mejorar la participación de la juventud en las actividades de las Naciones Unidas, así como en la sociedad y en la toma de decisiones. Desarrollar políticas en temas prioritarios como la educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas y la delincuencia juvenil. Desarrollar canales de comunicación y cooperación entre organizaciones juveniles, agencias del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales. Para mí ser joven es tener la libertad de vivir y aprender de mis experiencias. Para mí ser joven es tomar riesgos. Para mí ser joven es ser libre y disfrutar cada momento de la vida. Para mí ser joven es disfrutar de la vida sin preocupaciones. Los jóvenes son objeto de preocupación, sujetos de transformación. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, las personas jóvenes deben ser sujetos y beneficiarios efectivos del desarrollo, esto es, construir proyectos de vida y sueños colectivos en el marco de sociedades que los incluyan en sus oportunidades y los protejan en los riesgos. Las nuevas generaciones son la arcilla para recrear un nosotros común. Si buscas un lugar donde expresarte, ingresa a www.lajuventudopina.org. Para mirarnos y ver de otras formas, informó Julie Guerrero para El Espejo. Qué interesante, además porque entrar a definir el tema de lo juvenil es un poco complicado, porque hay que mirar si es la edad o la forma en que viven, ¿no? De todas formas, lo que nosotros queremos mirar acá en El Espejo no es tanto las definiciones de lo que se tienen de juvenil. Lo que queremos ver es cómo estamos viviendo nosotros los jóvenes. Y pues acercarnos a ver precisamente cómo es que los jóvenes vemos ese mundo y todo lo que sentimos en ese mundo. Por eso, sin más preámbulos, vámonos ya a escuchar qué piensan los jóvenes sobre el tema. El caleidoscopio. Porque tu imagen también hace parte del espejo. Las opiniones de los jóvenes son tan importantes en la sociedad actual. Por lo tanto, hemos querido preguntarle a algunos jóvenes sobre lo que piensan y sienten sobre su contexto. ¿Para usted qué significa ser joven? Pues depende de qué punto lo vea. De pronto uno tiene más derechos así cuando tiene menos edad, cuando es joven. Pero también tiene algunas responsabilidades diferentes a cuando uno ya es mayor. Pues yo creo que ser joven tiene también sus ventajas y desventajas. Una ventaja es poder disfrutar con sus amigos y pues, por decirlo así, no tener mayor responsabilidad que el de estudiar y compartir con amigos. La desventaja es que, o sea, no nos tienen como en cuenta, por decirlo así, digamos, en nuestras opciones, nuestra opinión hacia el mundo, algo así. Es esa libertad que tenemos de expresar algunos sentimientos y vivir la vida sanamente, teniendo reglas y haciendo las cosas bien para que en un futuro nos vaya bien. Pasarla bien, pensar a futuro, compartir con los amigos, compartir con la familia y planificar para el futuro. Ser joven significa liberarse porque es una etapa de libre expresión y de rebeldía. Ser joven significa disfrutarla y aprender a vivir la vida. Usted como joven de San Cristóbal, ¿cómo vive? Vivo bien, pero no como yo quisiera vivir, porque yo quisiera vivir con todos los lujos y en este barrio no se puede. Pues deberían haber más proyectos a nivel cultural con los colegios. Hay veces bien, hay veces mal, depende de la situación, pues porque hay veces hay problemas económicos acá, pero pues normal. Las pandillas, de pronto que se ven el barrismo, las drogas, mucho sexo. Pues bien, no tiene uno todo, pero tampoco le hacen falta cosas. Hay mucha problemática por cualquier detallito, ya hay una pelea o algo. Tenemos problemas de hoy en día como las drogas, la inseguridad social, los problemas en los colegios, en los planteles educativos y por las diversas ideas que tiene cada persona. Pues ahorita en el barrio en toda la localidad se está viendo cosas como abusos a la gente, como matoneo en los colegios, violación de derechos de los jóvenes en todas las instituciones. ¿Qué propuesta conoce de los jóvenes? Pues más o menos se ha rumorado que, no sé, la alcaldía lanza cursos de administración de empresas. Yo creo que la mayoría de los jóvenes no se basan en eso, ellos piensan que solo hay que estudiar en el colegio y ya, no se basan en otra cosa. Pues yo intentaría llegar pues por medio de la música, por medio de una banda, porque no veo ninguna otra opción. Me gustaría mucho eso de planificación, son propuestas muy buenas para que no hayan tantas jóvenes adolescentes embarazadas. Como joven, hasta el momento no he dado ninguna propuesta. ¿Por qué? Porque uno en esa sociedad no tiene opinión. O sea, el gobierno es el único que opina, uno hace lo que el gobierno le diga. ¿Listo? Entonces, hasta el momento no he dado ninguna opinión, ni en el colegio, porque en el colegio tampoco vale la opinión de uno. Y ya, no, hasta el momento en ningún lado me han escuchado. Las propuestas son ayudar a la infancia, darles buen ejemplo, tratar de evitar problemas de todo tipo y hacer proyectos de respeto y decirle no a las drogas. Pues a nivel local veo que hay propuestas deportivas, actividades culturales, formación de grupos. A nivel, digamos, político también veo que la localidad está trabajando formación de líderes. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Bueno, pues aquí en el espejo temas lo que tenemos, porque necesitamos mirar qué es ser joven, qué problemas tenemos, qué roles cumplimos en la sociedad y qué acciones emprendemos. José, definitivamente tienes toda la razón. Afortunadamente estas son preguntas que no tienen respuestas acabadas ni definidas. Sí, mira, además yo escuchando todo esto, me estaba preguntando cómo habrá sido la época de mis papás, de los papás nuestros, de nuestros abuelos. ¿Cómo habrán vivido ellos su juventud? Pues qué tal si hacemos memoria y nos transportamos en el tiempo. ¿Qué tal, por ejemplo, viajar a la época de los 50 y ver justamente qué significaba ser joven en esa época? ¡Dele, dele, hermano! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Ole, chino, pero ahí se me bien! ¡Dele, dele! ¡Quiérelo, quiérelo! ¡Al otro lado! ¡Dele, dele, dele! ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¡Déjalo ahí! ¡Dele! ¡No, no, no! ¡Déjalo! ¡Ah! ¡Este sí lo besa! ¡Mire lo que hizo! ¡Pero, hermano, puede ver ese retrovisor! El retrovisor, mirando hacia atrás, construyendo presente. A mí me tocó la guerra, por eso yo no tuve juventud. No, Milena, ya te he dicho que hoy no sales. Además, estás muy pequeña para empezar a salir a fiestas. Todavía eres una niña. Deberías más bien estar estudiando. Eso es ahora lo más importante. Mami, pero siempre es el mismo cuento. Que soy muy pequeña, si ya tengo 12 años. Deja de cuidarme tanto. No, señorita. ¿No ve que esa es mi responsabilidad? Cuidarla. Así que no se diga más. Siempre es la misma vaina. ¿Y ahora por qué están peleando, mijita? Abuelita, estoy cansada de mi mamá. Es que no me deja hacer nada. Y cada vez que voy a salir con mis amigos me dice que estoy muy chiquita y otras tonterías. ¡Ay, qué pereza! Mamita, pero si viera cómo fue que me tocó a mí. Las cosas eran muy diferentes cuando yo tenía su edad. Mire, le voy a contar esa historia.

Esta historia está basada en los testimonios de Ligia María Rodríguez. Sin embargo, es también la historia de muchas personas de nuestro país que, producto de la violencia, han debido recomenzar sus vidas en circunstancias adversas. A ella y a todos los que construyen memoria, nuestra admiración y reconocimiento, porque sin memoria no hay imagen en el espejo. Oiga, de verdad, qué tremenda esta historia. Definitivamente vivimos en un país muy complicado. Sí, a veces uno se deja llevar por lo que nos dicen los medios masivos de comunicación y se nos olvida que, por ejemplo, la guerra y sus efectos tienen una historia larguísima. Y además no solo eso, sino todo lo que tiene que ver con la guerra, la pobreza, la exclusión, cosas que afectan a todas las personas de una u otra forma en el país. Sí, y se queda uno pensando en las palabras y en las reflexiones finales de esta abuela cuando nos cuenta que por culpa de la violencia ella debió asumir una cantidad de cosas que le impidieron vivir eso que hoy llamamos juventud. Sí, y cuando pensamos que eso no solo pasó hace 20 o 30 años, pues la cosa se vuelve mucho más complicada. Destellos. Yo me llamo Brian Steven Pacheco Vargas, tengo 13 años y estoy en sexto grado. Vivo acá en Cachipay. Hasta que al ser niño, yo digo, por mí, hasta los 12 años. He cambiado muchas cosas, ya no soy tan niño, no juego con muñecos, sino otras cosas. La forma de ser ya no es como antes. Antes, un ejemplo, me ayudaban a hacer las tareas. Cambio ahora, ya no. Tengo que hacer mis cosas solo. En parte sí es chévere y en parte es aburrido. Por lo que antes uno estaba acostumbrado a que le ayudaran a hacer todo. Y ahora ya no. Pero en parte sí, por lo que uno aprende muchísimo más. Los hombres hacen muchas cosas diferentes, muy distintas a las que las mujeres no les gusta. Ellos que juegan máquinas, pues eso no es muy divertido para las mujeres. Pues el fútbol, pero no hay muchas mujeres que jueguen eso. Y otra diferencia también es que los hombres miran televisión, por lo menos, sí, el fútbol. O otras cosas como las carreras o así, cosas así, películas de acción. En cambio las mujeres y otras cosas que sean como más sencillas. Por decir, los muñequitos. Las mujeres de pronto hacen los oficios de lavar, cocinar, entre otras cosas. Los hombres no hacen muchas cosas así de aseo, sino hacen como algo de trabajo. Sembrar o deshiervar o algunas cosas así. Los jóvenes, aunque sean de la ciudad o del campo, ellos aprenden mucho y no son muy viciosos. Pues como ven, el tiempo pasa rapidísimo y nosotros hacemos nuestro primer corte y ya regresamos. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Por eso le digo, mujer que no jodes, hombre. Eugenia, ¿por qué este vestido está mal planchado? Mire eso, todas esas arrugas que tiene. Yo no me pienso llevar eso así. Hágame el favor y me plancha otro ya. ¡Estela! ¿Por qué la carne está cruda? ¡Ah! En esta casa nunca hay nada que comer sin problema. Siempre la comida está fría o hay algo mal hecho. Mi amor, estoy malito. Ven y me cuidas. Estoy muy malito. ¡No! ¿Por qué te demoras tanto? ¡Vente ya para mi casa o no respondo! No siempre los dichos y refranes reflejan la realidad. Porque ningún tipo de violencia contra la mujer tiene justificación. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche por los 14:30 AM. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Seguimos aquí mirándonos en el espejo, hoy hablando sobre qué se entiende por lo juvenil. Cuando hablamos de que alguien es joven, ¿a qué nos referimos? Y seguramente habrán personas que piensan que por qué hablamos de estas cosas, que eso para qué sirve. Pero no nos olvidemos que hoy en día hay una cantidad de ideas en torno a lo que somos somos o no somos los jóvenes, y estas ideas de una u otra manera nos afectan a todos. Y pues es que sobre esto hay una cantidad de imaginarios sobre lo juvenil que nos tildan de vagos, desinteresados, poco críticos. O también los que piensan, por un lado, que los jóvenes solo somos recocha, fiesta, o por otro lado, que solamente nos dedicamos al desorden, al terrorismo y a la destrucción total. Como si hubiera en serio mucho orden en esta realidad en la que vivimos. Pues justamente para eso, vámonos ya a la parodia de los programas de opinión del Espejo, que comienza entonces Tintos y Tintas. A continuación usted escuchará el programa Tintos y Tintas. Recuerde que lo que aquí se expresa es el resultado de un equipo creativo que busca hacerlo reír y pensar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Todos los lugares, personas y referencias históricas aquí señalados son responsabilidad de cada personaje. Ante todo, no olvide que esto es ficción, aunque lamentablemente la realidad cada vez se parezca más a las opiniones y énfasis aquí expresados. Que comience la información, perdón, la desinformación noticiosa de Tintos y Tintas. Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Bienvenidos una vez más al programa con estilo preferido de las y los colombianos. Recuerden que les habla Alan Brito Delgado, un locutor con estilo para gente con estilo. Me informan que tenemos una noticia de última hora. El excelente sistema masivo de transporte Transmilenio está siendo víctima de violentos ataques por parte de jóvenes vándalos que están destruyendo todo a su paso. También les informamos a nuestros oyentes que por esta razón nuestros invitados se encuentran atrapados en los múltiples trancones producto de este lamentable episodio. Atención, tenemos comunicación en directo con el doctor Aristóbulo Carranza, que está siendo testigo de lo que acontece hoy en uno de los principales corredores viales de la ciudad. Doctor Aristóbulo, un placer saludarlo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Alan y oyentes, lo que está sucediendo es una falta de respeto, un acto en contra del orden, el progreso y la libre movilización de la gente de bien como yo. Llevo casi una hora atrapado en mis mechas por un trancón descomunal producto de una juventud bandolera, amante de la barbarie, el irrespeto y el descontrol. ¡Es que no hay derecho! Pero doctor, ¿a qué se debe el trancón? ¿Cuál es la situación? ¿Qué cuál es la situación? Y es que le parece poco que un centenar de revoltosos haya cogido las estaciones y buses de Transmilenio a piedra. Ahí está la nueva juventud. Todos son unos desadaptados, ignorantes, inmorales, revoltosos, bandoleros, guerrilleros y terroristas. Eso es lo que son. Es que aquí no se salva es nadie. Doctor Aristóbulo Carranza, entendemos su enfado. Pero por favor cálmese, no vaya y le dé un ataque cardíaco. Recuerde que su contrato laboral no le cubre la asistencia médica. Me informan que tenemos también en la línea a Camilo Bretón Sáenz, vocero del movimiento juvenil. Camilo, cuéntenos su opinión de lo que está sucediendo a esta hora. Muchas gracias, Alan. Don Alan. Muchas gracias, Don Alan, por permitirme opinar en este espacio. Primero que todo, quiero debatir algo con el señor Aristóbulo. Doctor Aristóbulo Carranza, se demora más, pero se expone menos. Vea, doctor Aristóbulo, primero, los jóvenes que hoy nos movilizamos no somos ni desadaptados ni ignorantes, mucho menos inmorales, revoltosos, bandoleros, guerrilleros y terroristas, como usted lo dice. Al contrario, somos jóvenes que luchamos por nuestros derechos y salimos a las calles a denunciar las injusticias y contribuir a construir una ciudad más justa, digna y equitativa. ¡Cómo no! Eso mismo dijo el finado Che Guevara. Y mire qué pasó en Cuba. Revolución comunista, por Dios. Aquí quien habla es la izquierda terrorista. Lo único que quiere es quitarle el sueño a la gente de bien como yo. ¡Por favor! A ver, doctor. Trato de decir que lo que aquí está pasando es que definitivamente la ciudadanía se está cansando de la mala prestación de servicios, como pasa con el Transmilleno. Además, desde hace ya un buen tiempo se ha tratado por otros medios de que alguien nos ponga cuidado y haga algo. Pero, como suele pasar, solo cuando tomamos medidas agresivas, los políticos y los medios de comunicación nos hacen caso. ¿Pero qué es esto, por Dios? Entonces, como están inconformes, destruyen todo a su paso. ¿Y los demás qué? ¡Vándalos y vagos! ¡Eso es lo que son! De ninguna manera estoy de acuerdo con los actos violentos ni con sus opiniones prejuiciosas. Pero lo que no podemos hacer es culpar a la juventud, porque no son solo jóvenes los que están cansados. Además, situaciones como estas son el resultado de las malas políticas y el caos que se fomenta desde mucho tiempo atrás por personas viejas como usted. A ver, jovencito, respetico, que se me va subiendo la tensión. Además, no se le olvide que gracias a personas como yo es que la economía va bien. Cada vez más empresas extranjeras invierten en nuestro país. Claro, la economía va bien, pero la gente más... Oiga, muchachito, si ve Alan, son unos desagradecidos con las personas que han tratado de hacer de este país un lugar mejor. No faltaba más. Extraño los días en que los culicagados se limitaban a obedecer y no andaban mordiendo la mano de quien les da de comer. Es que no hay derecho, carajo. Permítame interrumpirlo, doctor Aristóbulo. Tenemos la llamada de un oyente que quiere participar en esta aireada discusión que se generó. ¿Con quién hablamos? Con Carolina Pérez, don Alambrito. Primero lo quiero felicitar por tan excelente programa y quería decirle a don Aristóbulo que aunque coincido con él en eso de que la juventud ya no es como antes y que uno ya no les puede decir nada sin que se alboroten y todo eso, pues tampoco es para llamarlos vándalos y terroristas. ¡A la chatica! Déjame decirte que eres una mujer sabia. Aunque no entiendo tus reparos, es que esta juventud ya no es lo mismo. Ahora, hasta para vestirse lo hacen con unas pintas que, por Dios, si mi señora madre viviera, le daría un infarto y lloraría al ver cómo se dañó la juventud. Don Aristóbulo, usted tiene razón en eso, pero no condena a los muchachos. Mire, yo soy madre de varios jóvenes y ellos no son malas personas. Son estudiantes dedicados y hasta me colaboran en los quehaceres diarios. Aunque es cierto que a veces salen con vainas raras y de vez en cuando le sacan a uno la piedra porque les da por estudiar artes, educándose como en la vagancia, ¿cierto? Qué pena, doña Carolina, las personas que estudian artes no son vagas. Bueno, mijito, pero de todas formas son como profesionales que no dan mucha platica, ¿cierto? Y lo otro que me preocupa es que cada vez son más los muchachos que salen a protestar y a marchar. Pues a mí al principio esas cosas no me gustan mucho, aunque, no sé... Por ejemplo, con eso de la educación, si los muchachos no salen y protestan, pues aquí más de una familia estaría fregada. Además, aquellos que protestan y forman el caos, del que se queja el doctor Aristóbulo, toman estas medidas porque los que nos tienen jodidos, los que nos roban la plata de los impuestos y tienen esta ciudad vuelta p***, no nos escuchan. Además, ¿cuántos abogados o ingenieros no andan por ahí robándole al país? Y aquí seguimos, como si nada. Hágame el favor, jovencito, y respeta, porque ya me estoy cansando desde usted. Yo no le he robado nada a nadie, ni más faltaba. Todo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Y bueno, con el de mis trabajadores de una finquita de 5.000 hectáreas sembradas de banano y palmita africana que tengo por ahí en la costa. Y ya me ven, viviendo tranquilo con mi señora Conchita, siendo un ciudadano de bien, que lo único que quiere es orden y progreso. Don Aristóbulo, infórmenos qué sigue ocurriendo con los ataques contra el sistema masivo de transporte. Alan, pues lo que en este momento está ocurriendo es que está llegando la policía. ¡Ya era hora! A ver si le ponen orden a esta vaina y controlan a todos esos vándalos sin oficio que andan creando el caos y el descontrol. Ojalá los cojan a todos y los encierren. ¡Ah! ¡Qué mamera este tipo! De todas formas, hago un llamado de atención. Por favor, no nos señalen de esa forma. Llamarnos vándalos o criminales no sirve sino para justificar la persecución y el maltrato al que nosotros nos enfrentamos diariamente. ¡Ay, no! ¡Ahora los criminales son las víctimas! ¡No, por Dios! Es que la izquierda revoltosa tiene esa facilidad de poner el mundo patas arriba. ¡Por Dios! ¡Falta de vergüenza! Además, luchar para que esta realidad cambie no es un delito. Si miramos bien, somos más los que estamos en la olla. Son pocos los que viven como en una bola de cristal, alejados de la realidad. Por eso los jóvenes nos estamos uniendo. Queremos que esto cambie. Por eso nos organizamos y peleamos para tener una mejor educación. Y pues si hay que hacer lo mismo para tener un mejor transporte o mejor salud, lo vamos a hacer. Pero Alan, ¿qué le pasa a este culicagado? ¿Cómo se atreve a hablarnos de esa manera? ¿Qué se está creyendo usted? ¿Que porque le dieron la oportunidad de hablar en un programa, entonces viene a decir cualquier cosa, a insultar el orden, la decencia y el progreso? No, señor. Yo lo que estoy es cansado. Cansado de que personas como usted anden pensando que tienen toda la razón y de que anden diciendo que ser joven es sinónimo de ser vago, delincuente o incluso guerrillero. De eso estoy cansado y no soy el único. A ver, vamos llegando al final de nuestro programa y lo que aquí queda claro es que no hay nada claro. Oiga, pero el muchachito como que tiene la razón. ¡Ay, no! Ahora usted pensando que los revoltosos tienen la razón. ¡No, no! ¡Nos fregamos! Claro, es que la realidad nos permite demostrar que la derecha está perombeando fuera del tiesto. Pero de todas formas, el joven tiene futuro. Oiga, Camilo, ¿no le gustaría encaminarse hacia el Senado o algo así? ¡Ay, por Dios! ¡Otro que se está volteando! Mejor dicho, si no es porque yo tengo un contrato firmado con el programa No Vuelvo. ¡Revoltosos, vagabundos! ¡Eso es lo que son ustedes! Vea, compañero, usted ya me estoy descansando de usted. Usted es una persona irrespetuosa. No, qué jartera. Aquí siempre termina de unos agarrones. Me va a tocar despedir a mí el programa porque si no aquí nos quedamos. Y ya me está preocupando porque mis muchachos no se reportan ni contestan ese bendito celular. Así que si me están escuchando, por favor, repórtense aquí en la casa donde la tía Hilda. Pero por favor, repórtense. Yo lo que necesito saber es que sí están bien y nada malo les ha pasado. Ay, esto de ser madre en tiempos de guerra sí es que es complicado. Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. No, es que definitivamente este Aristóbulo lo pone a uno a pensar un montón de cosas. Porque no sé ustedes, pero yo ahora echando cabeza, me acordaba que cuando hay movilizaciones o protestas, siempre hay como esta idea de que los jóvenes, por ser ingenuos o no tener oficio, participan activamente en estos espacios. Y pues, aunque Tintos y Tintas es una parodia y supuestamente una ficción, no sé ustedes, pero yo hoy me sentí más cerca de la realidad que de la ficción. Sí, es cierto, pero justamente para irnos acercando hacia la realidad, ¿qué tal si escuchamos el siguiente documental sobre una experiencia y una apuesta bien interesante al sur de la ciudad en Usme? Pues sin más preámbulos, escuchemos Raperos Apuntando Paz, porque Usme también se ve aquí en el espejo por los 14:30 AM. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. En todos los barrios. Nosotros, ¿cómo respondemos a la violencia? No con más violencia, con esto, con cultura, ¿cierto? Que nos escuchen, todo el mundo que nos escuche. A eso venimos, espero que eso les guste. Yo soy Tomás Lyon de la localidad 5 de Usme, barrios parecidos a estos. Tenemos mucho que decir, tenemos mucho que hacer, gente. Así que pongámonos en la película, ¿listos? Nos venden guerra, mucha guerra. Nos están manipulando y no nos damos cuenta de esto. Dice así, Tomás Lyon. Guerra mental, guerra. Guerra mental, guerra. Guerra mental, guerra. Guerra, guerra. Guerra mental, guerra. De Geneva. Guerra mental, guerra. Guerra, guerra. Transfusión de pensamiento y el minexo vértigo ya hace sin concebir que tan solo que persevere su consecuente y que es error deficiente. Cierto se requiere que un hecho predestale. Dicen contra hacer con esto solo va a transición de vacía sonca de franquicia. En vez de discurrir y casi descomponer y espíritu se avanzar en abatir con rudimentos. Emperador mero y espíritu enviado al exterior. Ojo otra porcatura, dejas mi creación. Ahora siempre me culo mi dedo apunta dictamen hasta ver tu mi pensar. Un sarcófago planeado, construido por tu cimiento, guerra mental causando sufrimiento en tu pensamiento. Yo, serán mentes maestras las que todo cambiarán. Será que eres grande con tu forma de pensar. Y si fuese al revés, entonces ¿qué dirías? Que vagas por el mundo careciente de energía para tomar resoluciones, pobre de mentalidad. Tu alma está débil de potencia intelectual. Mentes grandes y pequeñas en la historia se verán. Pensamientos muy diversos forman la guerra mental. Guerra mental, guerra. Ahí viene la guerra. Guerra mental, guerra. Guerra, guerra. Guerra mental, guerra. De Geneva. Guerra mental, guerra. Sonidos en resistencia. Raperos apuntando paz. No te ocultes en tu carrera mental, ya que la saldarás. Debe ser la potencia más alta, pues vencedores que hay más alto salta para cruzar ese muro de contradicciones. Aquellas que no dejan definir tu personalidad y ser el dador de tus propias conclusiones. Seguidor de tu mundo, manipulador. Aquel que sacrifica fichas para lograr una gran jugada esperando el momento perfecto para dar el... Usme es la localidad quinta de la ciudad de Bogotá y se encuentra ubicada al suroriente. En esta localidad habitan cerca de 300.000 personas. En el 2008, el 51% de su población económicamente activa estaba desempleada. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Solo el 2% de su población ha podido ingresar a la educación superior. El 5% de los homicidios que ocurren en la ciudad suceden en esta localidad. La actividad industrial, el relleno sanitario de Doña Juana, las ladrilleras y chircales han contaminado las fuentes hídricas más importantes de la localidad y de la ciudad. Sin embargo, pese a estas condiciones, o quizás debido a ellas, los procesos organizativos, los espacios de reflexión y acción surgen, crecen y se fortalecen. Escuchemos entonces a Rap, Raperos Apuntando Paz. Mi nombre artístico es Thomas Lyon. Thomas Lyon, Thomas era mi abuelito, Thomas es mi hijo y Thomas debió haber sido yo. Y Lyon, el león es el rey de la tierra. La fiera tiene mucho significado para mí, entonces, Thomas Lyon. Tengo 30 años, mi media vida ha sido en el rap. Y espero que aquí para allá sea rap, solo rap. Águila, ¿tú ahí? Águila porque por la fuerza, por la actitud, por la paciencia, por la agilidad. Yo quería como tener esa fuerza y decir siempre me voy a mantener acá, pase lo que pase, una carrera, una vida y estudiar, siempre estudiar. Y tú ahí es mi apellido. El rap porque me pareció interesante las rimas para expresar algo. Pues esta música está muy estigmatizada, por lo que siempre se generaliza. Entonces siempre la gente en todos nosotros generalizamos, ¿no? O sea, si alguien hace algo malo, se generaliza, entonces todos ya somos malos. El rap está muy de cerca con las pandillas, con drogadicción, con todo ese tipo de cosas, pero hay rap para todo el mundo. O sea, no se puede negar que en Colombia existe rap gangster, que es el pandillero y eso, sí existe. Se crean pandillas, entonces la mejor pandilla es la, digamos, el rap más especial. Y ese rap especial empieza a crear más pandillas, porque no crea conciencia sino destrucción. Y los chicos a ver en esa la maldad, pues empiezan a gustar de eso y a ver todo fácil. Y ya dejan de ver el rap como gusto artístico musical, sino como hobby. Es un hobby, canto, pero voy y mato. Cuando uno va y canta un evento, ya lo presentan a uno como no, les tengo un grupo de rap invitado y ya la gente como que, uy, no, es que rap. Entonces ya la gente tiene como metida una idea en la cabeza y es muy difícil también ya como sacársela. Existe rap cristiano, existe rap conciencia, existe rap que no dice nada. Entonces, yo hago parte de los que hacemos rap, de los que construimos. Y los que escuchan el rap de nosotros como que cambian ese concepto. Yo lucho casi todos los días por tratar de hacer eso, de que la gente entienda la música que nosotros hacemos, que el rap es un vehículo para cambiar, para transformar las mentes. Es político. O sea, una cosa es que a veces los pelados no entienden que nosotros estamos haciendo política. Política no es un partido ni eso, no es política. Política ya es interactuar con la comunidad, como dejar mensajes, que la gente empiece a cambiar como su forma de pensar ya, y nosotros estamos siendo políticos y somos de los políticos más fuertes que existen en las ciudades. O sea, con el rap movilizamos mucha gente y se están dejando muchos mensajes directos. No somos políticos de frente. Dímelo. Dice que así, si el barco se hunde, yo como sea, si naufrague o lo que sea, me iba a parar y no iba a demostrar debilidad a nadie, sino iba a seguir y iba a darle fuerza a la gente que también estuviera en el mismo lugar que yo, y en el momento de dificultad iba a ser en ese momento de quietud, pero me iba a parar. Y por eso digo, dímelo, o sea, hay tristeza en tu alma, dímelo, si es que ya no te encuentras calma, dímelo, que navega ya no tiene dirección ni tiempo, y en conclusión sabes que tus bolsillos son vacíos, es incierto como en el desierto, que tampoco tiempo ha consumido el agua que se ha conseguido con esfuerzo, recuerdo de tristeza y desespero, anhelo reflejo de lo que se vive al perseguir tu sueño, que el camino que conduce sabes que no es perfecto, pero teniendo fe lo conseguiré, será mi crédito. las problemáticas, así que más, a mí siempre me doy cuenta. La falta de oportunidades, o sea, a veces los pelados no tienen nada que hacer. El tema de la educación, que uno termina y no sale bien preparado. A veces uno no sabe llenar una hoja de vida, sale uno y queda como a la deriva. Y la única opción es el servicio militar, que es como una de las opciones que uno dice, bueno, me voy a servicio militar, consigo mi libertad militar y entro a trabajar. Y muchas veces esto uno erra en esta idea, que se va, ya tiene el papel, pero no consigue trabajo. O sea, hay mucha gente que se hace empleada. Ese problema es, a mí se me hace que es difícil, que no estamos muy, muy bien preparados. Otra problemática que veo grande es lo de que mucha gente gestiona a costillas de los jóvenes y de procesos comunitarios, y en sí no están haciendo muchas cosas. O sea, ya muchas organizaciones perdieron también como el rumbo y el enfoque de lo social. Ya se está pensando como en un bienestar propio, y que son muchos proyectos, son demasiados proyectos, y para la parte sur está llegando demasiada plata, lo que es Ciudad Bolívar, acá en USME, pero en sí no se está viendo. O sea, no se ve todo ese proceso que dice que se está haciendo. Si no hay trabajo, no hay oportunidades. Si llega dinero y no se ve. Otro problema que también veo es que la gente no está entendiendo que hay mucha gente que piensa distinto. No entienden que todos no podemos llegar a pensar igual. Entonces, por el hecho de que a mí me guste otra música, por el hecho de que a mí me guste un equipo de fútbol, ya tenemos que entrar en conflicto, en peleas, todo ese tipo de cosas, que como que ya se está acabando como la tolerancia. Lo de la limpieza social es algo que no es tanto solo en USME, sino como en el sur, en los barrios como populares, que se ve como solución matar jóvenes, matar gente. Y entonces ahí es donde yo siempre me pregunto, se está jugando con una doble moral. ¿Qué es más malo, robar o matar? Las dos cosas son negativas. La gente cree que están haciendo un bien matando a otro, y eso es antes peor. Si se mira desde otro punto de vista, se está acabando como con la vida de alguien. Eso es como algo que yo calificaría como peor, y no es la solución. Lo que hay que hacer es como buscar salidas, decir, bueno, si los pelados están mal, escuchémoslos, que ¿por qué están así? ¿Por qué están robando? ¿Por qué no quieren hacer otras cosas? ¿O no quieren hacerlas? ¿O lo que hay no los satisface? ¿Qué quieren hacer? Y tratar de brindarles esos espacios, de que los pelados puedan como distraerse y puedan conseguir ingresos de otra manera que no sea robando. Duermen y después despiertan. Es como que un tiempo de quietud y luego aparecen, y un momento a otro no se sabe qué pasó, solamente que fue la limpieza. Maneja como ciclos para temporada de diciembre. Siempre limpian estos barrios, siempre. El año pasado, en 4 de diciembre, mataron a 4 pelados aquí en la esquina de la casa, y es así. Por barrios hacen como para causar temor en otros pelados, pero vuelve y empieza, y vuelve cada año, matan a los pelados. Por el lado de la gente, cuando la gente se siente dañada, la gente se empieza a armar y empieza a hacer daño. No hay solución, sino hay más problemas. Entonces, cuando la gente se empieza a ver dañada, se empieza a armar y empiezan a devolver lo que le están haciendo. Entonces, ¿qué pasa con la limpieza social? Que ya a la gente ya le gusta, porque dicen, no, es que de pronto están robando mucho en el barrio, entonces mejor que hagan la limpieza, porque así ya se acaban los ladrones. Se les está olvidando que es una vida, independientemente de que roben o no, de todas maneras es un ser humano y tiene derechos. De todo se ve y se ha visto y se ha escuchado de todo, y se ha comprobado que también hay gente que es contratada por misma gente del barrio, más que todo de la gente como mayor, un poquito mayor, que también se cansan de que los pelados estén haciendo el mal. Pues eso también es comprendible, que llegan y roban, entonces también llegan y se ponen bravos, se les sube la sangre. Pero entonces la solución no es matar, entonces contratan a alguien para que vaya y mate. Entonces ahí están haciendo muchísimo mal, están entrenando gente para que sea asesina, para que gente vea que una solución va a ser matar, porque por eso me van a pagar. Y ellos mismos, porque conciencia, pagarle a otro para que mate a otro, entonces también es mal, están haciendo un daño antes múltiple. Y la limpieza social lo que hace es eso. Prácticamente lo que dice la gente es limpiar el barrio, pero están acabando con una vida. Y le están dando ejemplo a los otros muchachos, porque como ya la gente dice que es bien, entonces ya no hay limpieza, sino cualquiera va a hacer la limpieza. No van a ser necesariamente, digamos, que policías, soldados, no. Ya no va a ser gente X que uno no la conozca, sino va a ser gente que uno conoce y que va a decir, no, mire, él mató a él porque él estaba en una esquina fumando y lo mató porque sí. Entonces el que lo mató se justifica porque dice, yo estaba haciendo limpieza, o sea, estaba haciendo una acción buena porque al barrio le gusta. A mí se me hace que ya está comprobado que ha pasado mucho tiempo seguir matando pelados y esa no es la solución, porque vuelve y pasa. Entonces, ¿qué toca hacer? Buscar como otra salida, que eso no es salida. Por el medio de rap, por medio de la muestra artística, se crea conciencia y se crea es como recordarle a la gente que está mal hecho, como sentir nobleza, volver a sentir esos valores como de nobleza, de moral, de qué está pasando. Por medio de la canción uno puede sentir el poder del sufrimiento de esa persona, del hijo de esa persona, de que esa persona murió sin necesidades. Entonces ahí como que se hace recordar de que sí, de que hicieron una vida y que tocaba respetar. Raperos Apuntando Paz es cambiar un poco el fundamento de lo que se tiene el rap en las edades de ahora, porque en la parte del sur hay mucho rap, pero el rap se está de pronto inclinando a un mal camino. De pronto hay mucha violencia. Entonces los muchachos de acá, que antes tenían ese rap, están cogiendo el rap que es el de conciencia. Entonces eso ha hecho que crezca aquí como Raperos Apuntando Paz. Se convoca a la gente, se hacen talleres, se les hacen talleres de todo, se les habla de la comunidad, el valor de las mujeres. Han hecho talleres de fotografía, de producción musical, que eso motiva mucho a los pelados. Entonces les explicamos cómo tienen que hacer una grabación. Entonces los pelados pues se ponen contentos y hemos hecho varios eventos, ya no solo en la localidad, porque había muchos grupos que no cantaban en la localidad, u otros que nunca habían cantado. Entonces hemos hecho conciertos en la localidad y en varios lados de Bogotá, y pues ahí vamos. Y también a que aprendan a compartir el rap, pero también tienen que aprender a vivir también con más cosas, como la cotidianidad, como estudiar. Se necesita estudiar, se necesita también vivir, o sea, con la familia, para que la familia también crea uno y lo apoye a uno. Trabajar, se necesita trabajar, porque pues para llegar a esto hay que invertirle. Es eso, es como ese proceso. Que no nos destruyamos, que no nos impermeabilicemos al mal de los demás. Nos demos cuenta que todos estamos afectados de una u otra manera. A los pelados, a los jóvenes, que luchen por lo que quieren, que se conviertan en los mejores, en lo que quieren ser, que se preparen, que es el otro que hace falta, que nos preparemos. Si queremos algo, estudiemos. No solo el estudio está en las academias. Ahorita tenemos varios medios, está la internet, los conocimientos de otros, las vivencias de otros, todo eso lo enriquece a uno. Que luchemos. Ahora si me escuchas te vas a identificar, porque en esta vida tienes que guerrear, buscando alternativas para mejorar la calidad de vida, sin importar. Bueno, el tiempo pasa a toda. No olviden que dentro de 8 días seguimos aquí en El Espejo por los 1430 AM. Bueno, y agradecemos a la emisora escolar Acción Sonora del Colegio San Cristóbal Sur y a todas las personas que compartieron hoy momentos de su vida y de su memoria. También agradecemos a Radiofonías, Sonidos y Palabras con Alcance por haber compartido el documental Raperos Apuntando Paz, Sonidos en Resistencias con nosotros. Dejamos entonces de mirarnos por hoy en El Espejo. Ustedes y nosotros nos volveremos a escuchar aquí por los 1430 AM Radio en 8 días. Ahora sí que comience el fin de semana. Detrás del espejo. Los que hoy hicieron posible que vieras tu reflejo. Laura Medina, José Orjuela, Carolina Castellanos, Jairo Rocha, Diana Ravelo, Karen Aroca, Santiago Flores, Emerson Martínez, Diana Monroe, Juan Jaramillo y Yuli Guerrero. Dirección y producción, Amanda Orjuela. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos.